Este hombre del casino provinciano que vio a Carancha recibir un día, tiene mustia la piel, el pelo cano, ojos velados por melancolía, bajo el bigote gris, labios de hastío y una triste expresión que no es tristeza, sino algo más y menos el vacío del mundo en la oquedad de su cabeza. Aún luce de Corinto terciopelo, chaqueta y pantalón abotinado, y un cordobés color de caramelo, pulido y torneado. Tres veces heredó y tres ha perdido, al monte su caudal dos ha enviudado, solo se anima ante el azar prohibido, sobre el verde tapete reclinado, o al evocar la tarde de un torero, la suerte de un tahúr, o si alguien cuenta la hazaña de un gallardo bandolero, o la proeza de un matón sangrienta. Bosteza de política banales, dicterios al gobierno reaccionario, y augura que vendrán los liberales, cual torna la cigüeña al campanario. Un poco labrador del cielo aguarda, y al cielo teme alguna vez suspira, pensando en su olivar al cielo mira, con ojo inquieto si la lluvia tarda. Lo demás, taciturno, hipocondríaco, prisionero en la Arcadia del presente, le aburre solo el humo del tabaco, simula algunas sombras en su frente. Este hombre no es de ayer ni es de mañana, sino de nunca, de la cepa hispana. No es el fruto maduro ni podrido, es una fruta vana de aquella España que pasó y no ha sido, esa que hoy tiene la cabeza cana.